Buenas tardes, bienvenidos a todos a Pupilas Deportivas. Y no, no soy Carl López y tampoco le presento al señor, que tampoco es. Yo tampoco soy el buen. ¿Cómo se llama el otro señor? Francisco, ¿qué señor Carlos? Francisco López tampoco. Antonio López tampoco está de este lado. Somos la Survivor. Mejor con... en este espacio soy Mario González. Bienvenidos. Y les presento al señor Ángel. Muy buenas tardes. ¿Qué prueba Pupilas Deportivas? Bien, esta tarde veremos noticias como al señor Bozzo lo balconea a su vieja. La Fórmula 1 empieza este fin de semana. Señor Ángel, ¿qué más tenemos? Ahí está. Ahí estamos. También tenemos información de la Copa Libertadores, UEFA Champions League, que se jugó hace unos momentos. El destino de Peyton Manning está... El destino de Peyton Manning, como dice el señor que dijeron que empiece la batalla por Peyton. Así es, el draft ahora se convirtió en que empiece la batalla por Peyton Manning. De hecho, creo que también empieza hoy el draft. Bueno, todo eso y muchas noticias más en Pupilas Deportivas. Quédense en este medio y una hora de información deportiva. A continuación, la canción Rattle Gel por el señor Billy Idol. Efectivamente, aquí en Pupilas Deportivas por Cusey Radio y Cusey Network. Buenas tardes. Pupilas Deportivas. Last night you came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help from the Seguimos aquí en Pupilas Deportivas, en el espacio deportivo de Radio Cusey. Pues el fin de semana fue movido, y no solamente por los acontecimientos del viernes con respecto a la ciudad, sino en el país completo. Y para empezar, alguien se estaba quejando de los caminos de Guanajuato. Otros pensamos, no los arreglen, déjelos así. ¿Por qué? Porque este fin de semana fue la segunda fecha del Campeonato Mundial de Rallys WRC, donde en su categoría principal el suizo Sebastián Loeb de nuevo se lleva de pe a pa la carrera entera. En las subdivisiones hubo un ganador mexicano que nunca se había tenido en la etapa de constructores, porque digamos que tenemos de autos de producción, perdón, tenemos en este mismo rally, tenemos tres categorías corriendo al mismo tiempo: producción, equipos y una semiprofesional. En la categoría principal, Sebastián Loeb se impone y queda como triunfador del Rally México, que como dicen, como Juan por su casa. Y la verdad, estoy viendo imágenes de este rally en todo lo que fue el estado de Guanajuato. Y pues que mira, que hacer que tu auto vuele 2 metros es bastante, bastante divertido y peligroso. Así es. Y bueno, señor Mario, ¿qué le parece si vamos comenzando con información deportiva, la información futbolera, pero en el ámbito internacional? Ok, suena bastante bien, señor, adelante. Pues bueno, en el calcio italiano, el Inter retoma el paso también, ya que no estaba teniendo una buena temporada. Gana 2-0 al Chievo, suma 3 puntitos interesantes, con el cual sube a la séptima posición. El Milan sigue punteando en el calcio italiano, está intratable y le gana 2-0 al Lecce. Vamos a dar breves resultados para intentar retomar todo lo que es el fútbol internacional. En Portugal, por ejemplo, el Sporting Braga, donde milita el mexicano ex canterano del Atlas, pues le ganó 2-1 al Leiria. Este chico no tuvo actividad. Y el Sporting Braga sigue en tercer lugar. El Porto gana también. No, empata 1-1 con la Académica de local, pero sigue en primer lugar de la tabla. Entonces está a un punto el Sporting Braga del Porto. Entonces está interesante la liga portuguesa. En Grecia, Neri Castillo juega pero sale abucheado, porque el Aris Salónica perdió 3-0 contra el Olympiacos, pero lo abuchearon porque su ex equipo no le perdona que se hayan ido a Ucrania y los haya dejado solos. Bueno, creo que eso es bastante, bastante obvio, y no únicamente los seguidores de este equipo griego, sino pues hasta la Femex Food y toda la selección mexicana, puesto que nomás se fue Ucrania y el nivel bajó a tope. También en Holanda, bueno, el AZ Alkmaar sigue dirigiendo la liga con 52 puntos, y también pues ganó de visita al The Graafschap 2-0. Donde también está jugando el Maza Rodríguez, aunque tuvo actividad parte del partido, es en el PSV Eindhoven, si mal no estoy, con 48 puntos, se ubica en la cuarta posición, a 4 puntos del AZ, que es el líder. En Alemania, bueno, el Bayern Múnich le dio una repasada al Hoffenheim con autoridad de 7-1. Se queda 5 puntos y a corta distancia con el Bayern Dortmund, con el Borussia Dortmund, perdón. Entonces ya está más cerca todavía de la liga alemana. En España, bueno, el Real Madrid sigue con 10 puntos de diferencia sobre el Barcelona. Tanto Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están intratables, marcando los goles para sus escuadras. Cristiano Ronaldo marcó 2 goles, con el cual fue un partido bastante interesante contra el Betis, el cual ganaron 3-2. Y el Barcelona, con 2 goles también de Lionel Messi, pues vence al Racing de Santander. Y la pelea está también par contra par, porque Cristiano lleva 32 goles, Messi lleva 30. En Inglaterra ya hay nuevo líder, el Manchester United ya le sacó 1 punto al Manchester City. con la victoria que tuvo este domingo por 2-0. Uno de los dos goles de Rooney, uno de esos pases del Chicharito. Así es. Que de hecho falló un gol el Chicharito. Tuvo la oportunidad de marcar, pero bueno, tuvo la asistencia para Wayne Rooney. Y en Francia, bueno, pues el Paris Saint-Germain está de líder, donde el jajaxio de... ¡Extra, extra, extra! El jajaxio de Guillermo Ochoa, pues bueno, ¿qué se puede decir del Ajaxio? Le ganó al Olympique de Marsella. ¡Extra, extra, extra! ¡Ganó al Ajaxio! Y no le metieron gol a la muñeca de basurero. Así es. Es la información que tenemos deportiva internacionalmente hablando. Pupilas deportivas. Muy bien, señor, ¿cómo andamos de tiempo? Ok, entonces un poquito seguimos con fútbol internacional, pero digamos que no tanto, más bien dicho, fútbol internacional y también local. Una felicitación a la selección femenil sub-20 que acaba de lograr su calificación al Mundial de Japón 2012. 5-0 nada más. Sí, así es, un partido pues sui generis contra quién se enfrentaron, señor. Contra Panamá. Bueno, era de esperarse, el equipo panameño no es muy fuerte, ¿no? En estos aspectos, pero pues les tocará enfrentar en la fase de ya a equipos como Canadá, Estados Unidos, que en sus versiones femeniles estas selecciones son todo el reto a vencer. Nada que ver con el fútbol varonil. Canadá y Estados Unidos son potencia en fútbol femenil. Que de hecho recordemos que de este torneo que se estaba llevando a cabo, Estados Unidos ganó, pero enfrentándose a la final contra Canadá. Entonces Estados Unidos ganó ¿cómo se puede decir? Cuadrangular. Esta ronda clasificatoria la ganaron la selección de Estados Unidos femenil. También tenemos ahorita, vamos a darle los resultados de la Champions League en un momento más. Recuerden que el día de hoy estuvo jugando el Bayern Múnich contra el Basilea y el Inter de Milán contra el Olympique de Marsella. Esto, pues bueno, ya es en la fase de cuartos, si mal no estoy, de la UEFA Champions League. Bueno, esto es la Champions League y también hay actividad en la Copa Libertadores de América. También vamos a confirmar resultados ahorita. Todavía no se juegan, pues hasta pasando las 8 de la noche. Pero por lo pronto el equipo de las Chivas se mete hasta... perdón. Se mete a la casa, digamos que va a enfrentar, como el periódico Récord lo manejan, a la amenaza violeta. El tercer rival de Chivas en la Copa Libertadores es el Defensor Sporting, el club uruguayo de Montevideo. Juega en la primera división profesional de Uruguay. La Viola, como es conocido por sus hinchas, ¡ah, caray! Es producto de... ¡Es cierto! Exactamente. Bueno, pues este es el equipo con que se van a enfrentar las Chivas Rayadas del Guadalajara el día de hoy por la noche. Y como saben, van de visitantes y también va el Bocho, va con 4 llantas ponchadas, puesto que se le quitaron 4 jugadores para la selección preolímpica, que estará disputando también estas próximas semanas su calificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Que bueno, ojalá pues realmente las Chivas vengan mostrando un mejor fútbol, a lo que ya vienen mostrando un poquito de avances en la liga local. Y no necesariamente porque ya haya llegado alguien nuevo al plantel, hablando de directores, de directivos. Simplemente pues que siga por el bien de la ciudad, que tiene que tener otra cara, ¿no? Otras alegrías para que se olvide rápidamente lo que ocurrió el viernes. Pues sí, de hecho, en primera instancia el partido de los Leones Negros no se suspendió. ¿No se suspendió? Sí, se llevó a cabo. La verdad, yo cuando llegué a ver la transmisión a mi casa, se les cayó la señal. Sí, no lo pudieron. Pusieron la lucha libre, pero bueno. Exactamente, así de que nada, como que no me importaba. Y para colmo era la lucha libre como de gimnasio tepiteño. Pero bueno, lamentablemente los Leones Negros perdieron. Perdieron en casa. Perdieron 3-2 contra los Lobos WAP. Uy, último, Fonderos de la... casi semifonderos de tabla, sí, ¿no? Sí, porque creo que el lugar de deshonor lo ocupan aún los Correcaminos, campeones del torneo. No, de hecho ya, la semana pasada, ahorita vamos a ir con la información de la primera, pero la semana pasada ya el Correcaminos estaba un punto arriba del culero que eran los Pumas Morelos. Cambiaron lugar con los Pumas Morelos. Ya habían, sí. Uy. Bueno, pues yo tengo información, precisamente lo que estábamos diciendo de Chivas, del cambio de directivos, que ya empezaron los desacuerdos con el fútbol total en Chivas. Y leo textualmente, el romance entre Jorge Vergara y Johan Cruyff tuvo sus primeros sinsabores de la semana pasada. Al dueño de las Chivas no le gustó la idea de que el técnico holandés y su yerno Todd Werner regresaran a Europa y solo dejaran a Marcelo Michel como enlace. Vergara quería que al menos Bain permaneciera en Guadalajara. Días después, Cruyff envió a varios técnicos para que se incorporen en el organigrama rojiblanco. El segundo berrinche de Vergara fue cuando Ignacio Ambriz expresó su opinión sobre el engaño buscando el del defensor Eric Torres a través de su cuenta de Twitter. El Instituto Cruyff calificó de declaraciones del estratega rojiblanca como abominables. El dueño del Guadalajara se molestó y dejó entrever que no dejaría el control deportivo total al holandés. Con el paso de las horas se tranquilizó y volvió a respaldar el proyecto. Si seguimos así, no sería raro que ambas partes ni siquiera cumplan con el año de contrato que acaban de firmar. Señores, el fútbol total no es para tapatíos. Bueno, más bien sí es para tapatíos, no es para empresarios. Exactamente, señores, así es que sigamos vendiendo polvitos. Así es. Y carnitas. ¿Pero qué te va a hacer? Vamos con musiquita. Ok, bueno, la siguiente canción es The Distance, The Cake. Seguimos en Pupilas Deportivas. Regresamos. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty except for one man. Still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving. No trophy, no flowers, no flashbulbs, no wine. He's haunted by something he cannot define. Bowel-shaking earthquakes of doubt and remorse assail him, impale him with monster truck force. In his mind, he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade. 'Cause he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and the moon. Driving and driving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. 'Cause he's going the distance, he's going for speed. She's all alone. tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Hussein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Cusey a través de CuseyNetwork.net. Cusey Radio. De Guadalajara, México. ¿Estás escuchando? Pupilas Deportivas. Pupilas Deportivas. Y seguimos en su programa deportivo Pupilas Deportivas a través de Cusey Network y Cusey Radio. Bien, en esta hay información corta pero bastante sencilla. Bueno, algunas cosas que no son muy alentadoras. Lamentablemente fallece el padre del técnico Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres, técnico de Pumas y técnico de Chivas en los últimos como 15 años. Pero pues pocos equipos, pero realmente creo que todos sabemos quién es el Tuca, y a pesar de que mente madres y diga que no estén fregando, su señor padre fallece el día de ayer por la tarde. Se le dan 3 juegos de castigos para Néstor Araujo, que como mencionaremos un poco más al ratito, le dio un zape al Cubo Torres, que la verdad no fue tan inocente que digamos, porque hay tomas que este realmente fue el que inició la agresión. Jaguares, Gabriel Rueda admite que necesita ganar de visita, pues creo que todos. Bien, también. Pero bueno, es que con el Cubo es juguetón el niño y le dan sonaja. No, de hecho ya estaba nominado para el Oscar a Mejor Actor. Sí, ¿verdad? De hecho, escuché un chiste muy raro que dicen que va a ser convocado para los preolímpicos en 2 disciplinas, en fútbol y en clavados. Clavados, sí, es lo que estaba comentando el viernes en el programa. Pero bueno. ¿Le parece, señor Mario? Sí. ¿Ya tiene los resultados de la Champions el día de hoy, señor? Claro que sí, señor, ya tenemos aquí la información oportuna para que el buen Spike aquí, que viene el día de hoy con un look de medio del chanfle que estaba haciendo honor a Chespirito. Bueno, nada más y nada menos, el Bayern Múnich, le comentaba ahorita que en la liga estaba intratable. Y bueno, por si ustedes van llegando, y el Bayern Múnich en la liga este fin de semana, bueno, nada más y nada menos, goleó 7-1 al Hoffenheim. Y bueno, repitió la dosis el día de hoy al Basilea, al Basel. No más. 7-0 el día de hoy. Ay, ese tipo de marcadores hacen que rueden las cabezas de los técnicos. Con 4 goles. En el equipo que nada sea. Nada más de Mario Gómez. El marcador global quedó 7-1. Y con esto el Bayern avanza a cuartos de final de la UEFA Champions League. El Inter, bueno, había ganado. Había perdido, en su visita al Olympique de Marsella, había perdido por la mínima 1-0. El día de hoy gana 2-1, pero con el gol de visitante del Marsella, los echan de los octavos de final. Chululú, y de regreso a casa. De regreso a San Siro. Entonces la actividad del día de hoy de la UEFA Champions League, 7-1 el Bayern Múnich, marcador global, y el Marsella empata a 2, pero pasa por el famosísimo gol de visitante. Ok, expectativas. A ver, señor Carlos, ¿puede ponerme el fondo que le pedí que bajara? Vamos a comentar sobre el Guadalajara el día de en este segmento. Efectivamente, el sábado por la noche en el Estadio Omnilife se dio el clásico, clásico partido de quinielas. Así es. El bocho sin refacciones que ahora, es, después de este resultado, ahora todo el mundo lo manejaba como el auto increíble. Bueno, ya subió de boncho a Tram Sam 82. Con digamos, en dos minutos tuvo para despacharse al Cruz Azul. Y en esos dos minutos perdió una apuesta. Ah, señora, ¿perdió una apuesta? Yo les había dicho que iban a quedar 1-1 y que el gol lo anotaba el trapecio, digo, el Cubo Torres. Pero, pues bueno, perdí la apuesta porque no sé por qué, casualmente en el minuto 95. ¿Al más estilo del América? Sí, sí, anotar sí. El gol de la victoria sí, en tiempo sí. Extra. Bueno. Yo creo que sí siguen haciendo honor a Chespirito, ¿no? Con todo esto, en Televisa. Efectivamente, en una descolgada al minuto 89, este es el empate por parte de las Chivas que durante todo el segundo tiempo fueron perdiendo. Y al minuto 90, al minuto 89 le sacan el empate y en tiempo de compensación, en una, ¿cómo decirlo? Una niñería que cometió, permítanme. Néstor Araujo. Exactamente, comentó que atómico. Señor, si gusta ya el fondo, ya me desconcentró. Bueno, mejor nos vamos con música y seguimos comentando después de eso. Este es Kenny Loggins, la canción es Danger Zone del soundtrack de Top Gun. A las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random con Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Cusey Network. Escucha Radio Cusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. ¡Fuck! Yes, escúchalos. Buenos días, ¿me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round one, fight! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life and Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey. Pupilas Deportivas. Bueno, seguimos aquí en Pupilas Deportivas y como dicen, martes 13, no te embarques, no te cases. No es cierto. Ni hagas departamentales o vayas a pedir calificación. ¿Le suena conocida la historia, señor? Pero fue un viernes 13. Sí, fue un viernes 13. Bueno, aplica la misma. Señores, no hagan departamentales. Y si los hacen, que llévese su pata de conejo, trébol de cuatro hojas, su varita encantada o lo que tengan. Pero eviten a los perros tribales, por favor. Eso sí. Bien, ¿en qué nos quedamos, señor? Estamos comentando Chivas. El partido de Chivas. Al final, se marca por esta acción tan infantil de Araujo, en el área prácticamente un saque de banda, le propina un cabezazo a por la parte de extra, por la parte trasera de la nuca, o sea, en la cara. Bueno, le da un cabezazo. Al Cubo Torres que inmediatamente pues no se iba a quedar, así. No, señor, no le contestó, se fue al piso. Obviamente el juez de línea marca la pena máxima, puesto que el árbitro central no se había percatado. Lo único que vio fue un cubo rodando, en que por irónico que parezca, estaba rodando un cubo por el área. Pues ya, ahora sí me creen que es un trapecio. Exactamente. Se cayó, se tiró al piso, el jugador fue expulsado, se le acaban de dar tres partidos de castigo. También se quería que pues son compañeros en la selección nacional, así es que se pedía una, digamos que la prensa estaba haciendo un linchamiento para que este jugador recibiera una sanción por parte de del comité disciplinario, pero no, bueno, no con respecto a por la agresión, sino por el hecho de que no se le convocara selección o cosas semejantes. Llámese lo que le pasó a Corona hace algunos meses. Así es. Por violento, porque su primo se pone violento, el señor no va a la selección. Y pues eso marcan en el penal, que el señor Reynoso, la verdad yo pensé que lo iba a fallar, porque se le hicieron mucho de emoción antes de... Se llevó casi 3 minutos en cobrar el penal. Y parecía pateador de NFL, ¿no? Sí, de hecho. Un gol de campo. Sí, de hecho, como dicen, cuando tiran a favor, cuando vas a tirarlo, la portería se vuelve chiquita, chiquita, chiquita. Pero con todo y eso, el señor Reynoso mete un zapatazo que Corona no puede alcanzar, y con prácticamente en el minuto 94-95 de tiempo corrido se termina el partido con el marcador 2-1 a favor de las Chivas, que liga 3 victorias al hilo. Y pues parece que el Bocho se convirtió en un auto increíble y ya está agarrando vuelo. Bueno, para la cereza en el pastel, ¿no? El ojito en mesa discutiendo con Luis Michel. Exactamente, se hicieron de palabras, como siempre, el que se enoja en este tipo de... El que se enoja pierde. Y pues aquí el que salió más ardido fue el Ojitos. El Ojitos y el Cruz Uno también, yo creo que el Chaco, estaban, pues ya. Sí, pues de hecho, ver cómo ir ganando al minuto 88. Bueno, aunque también muchos culpan al Ojitos Neza por jugar tanto a la italiana. Un gol y vámonos a cerrar todo atrás. Sí, pues recordemos cuando dirigió a la selección mexicana en el partido homenaje que le hicieron contra España, iban ganando 1-0, todo para atrás, qué, y bueno, les empataron. No, mal. Y otra cosa, bueno, esta jornada estuvo un poco rara con respecto a este tipo de noticias. También a Osvaldo Sánchez, extracancha, tuvo en Twitter, se armó la, ¿cómo decirlo? Se armó la gorda en Twitter, porque alguien puso un comentario que no le parecía posible que Osvaldo Sánchez pateara a un aficionado por la espalda. Todo eso se empezó a llenar de dimes y diretes. El Santos el día de ayer entrena a puerta cerrada. Lo habitual es que entrenar a puertas abiertas para la prensa y para aficionados. Pues ayer fue el entrenamiento a puerta cerrada, pero sí hubo una conferencia de prensa a la cual Osvaldo Sánchez explica que saliendo del estadio él iba con su familia, salió con su camioneta. Aficionados, el mismo Osvaldo dice, pasados de cervezas, le recriminan un error que tuvo en el partido, aunque ganaron Santos, digamos que se le recriminó. Empezaron a golpear el coche, le empezaron a golpear los cristales. Una de las hijas de Osvaldo se asustó mucho, empezó a llorar, y pues todos pongamos en ese papel lugar, que haríamos. Sí, claro. El señor se quiso bajar de la camioneta, abrió la puerta, salió rodando alguien, no lo pateó, fue el mismo movimiento. Exacto. Al ver esto, pues todo el mundo, pues era una reacción natural, o sea, quién iba a ver. Después dicen que por qué se fue. obviamente si 15 encervezados van de ti recriminándote que te dejaste anotar un gol, pues creo que no se iba a quedar el señor ahí. No, y aparte, si el problema es contigo, ¿por qué incluir a tu familia, no? En otro momento se puede abordar al mismo jugador, reclamarle. Recordemos lo que pasó tan solo con el ex ídolo de la América, Cabañas. Exactamente, que por una discusión de un bar terminó su carrera deportiva. Pero incluso bueno, extremos como en el 94, recuerdo que un jugador metió un autogol para la selección de Colombia. Llegando a Colombia lo asesinaron. Así es. Por precisamente un jugador que había perdido mucho dinero un apostador que había perdido dinero. Bueno, con eso cerramos un poquito la información de Osvaldo Sánchez. Y una nota bastante curiosa: el que ahora es de los directores técnicos mejor cotizados del planeta, el señor Josep Guardiola, que actualmente dirige al Barcelona. Como ustedes saben, su último equipo como jugador profesional fueron los Dorados de Sinaloa. Así es que este plantel planea hacerle un homenaje a Josep Guardiola y piensan traerlo. Claro, esto depende mucho de la agenda que tiene el Barcelona, así es que está por, digamos que está próximamente, en cuanto el señor Guardiola tenga un ratito, irá a recibir su homenaje al Estadio de los Dorados de Sinaloa, en Culiacán. Y aparte, pues muy querido por la afición, ¿no? Porque recordemos que cuando estaba con los Dorados, le tocó estar con Jared Borghetti. Y bueno, pues tampoco era de que, bueno, soy extranjero, vengo a ganar dinero, pero se ponía, ya desde los Dorados de Sinaloa, se ponía ya la camiseta del director técnico. Ajá. Apoyando al mismo plantel. Incluso él decía, yo no juego, yo mejor me quedo aquí, les doy tips para hacerlo lo mejor posible. Sí, de hecho, el técnico que tenía en ese tiempo, no recuerdo el nombre del técnico, que tenía sumando a los Dorados en ese tiempo, digamos que es el mentor como director técnico de Josep Guardiola, que la verdad fue una chiripa que haya llegado como técnico al Barça, porque después de que el Barcelona se quedó decidió darle las gracias a Frank Rijkaard, se quedó sin dinero y pues a ver a quién ponemos, pues ponte a la típica de Vergara. ¿A quién ponemos? Pues aquí tenemos a fulano. Ah, pues ponlo. Y ándale, que les funcionó. Y ahorita es uno de los directores técnicos más cotizados en estos momentos. Señor, vamos con la información de primera A. Claro que sí. Pues bueno, como ya les habíamos mencionado, los Leones Negros perdieron el día viernes 3-2 con los Lobos BUAP. El Correcaminos pues vuelve a la senda del triunfo. Estos Correcaminos que ya están sacando la casta de campeones. Golean 4-0 en casa al Altamira. Pumas Morelos vence 1-0 también, saliendo de la mala racha que ya llevaban. Le ganan a los Potros Neza. Este marcador pues le beneficia a los Leones Negros, porque Potros Neza se estanca, no suma puntos y se quedan cerquita. El Veracruz cae en casa 5-2 con el León. Celaya pierde en casa también contra el Mérida 2-1. El Cruz Azul Hidalgo y los Dorados, que hablábamos de ellos ahorita, empatan a un gol en el estadio del Cruz Azul Hidalgo. Y la Piedad también cierra la actividad el domingo empatando a un gol con el Necaxa. Bien, pues se están poniendo apretadas las cosas en el circuito de ascenso, puesto que los de arriba no ganan y los de abajo parece que sí. Así es que se está haciendo un sándwich muy apretado, cosa que está pasando un poco en la primera división también. A continuación, malos resultados. Morelia le gana... No, Morelia pierde contra Toluca 2-1 en Morelia. Tijuana saca un heroico empate, puesto que con 9 hombres el América no le pudo hacer nada y terminan empatados a 1. De hecho, ese partido de los Xolos Puntes merecía triunfo de los Xolos. Sí. Mandaron 2 balones, un balón al travesaño y un balón al poste, que con agallas, méritos y fútbol, pues le compitieron de tú a tú al América, que no pudo contra 9 Xolos. Así es que como yo les he dicho anteriormente, los Xolos de Tijuana son más bravos que los Xolos de la Jalisco. Así es que tengan mucho cuidado con ellos. Monterrey se despacha 4-1 a los Gallos Blancos del Querétaro, que ahorita van sotaneros. y parece que lo que se estaban lo que parecía una salvación se está apretando, y cada vez más la pelea por el descenso es más apretada, porque Atlas, Querétaro y Tecos no aflojan ninguno. No, aparte, pues recordemos que a Saturnino Cardoso lo corrieron, o renunció, no recuerdo, él renunció, ¿verdad? Creo que le dieron las gracias más bien. Pero regresaron a Ángel Comiso, quien había iniciado todo el buen trayecto que tenían los Gallos Blancos, pero inexplicablemente a fin de temporada él renunció. Fue cuando traen a Cardoso, entonces ahora regresan nuevamente con Ángel Comiso y lo reciben nada más y nada menos que con 4 goles. Así es, bienvenido de nueva cuenta, señor Comiso, que pues ustedes saben, cuando era portero se caracterizaba por sus desplantes de diva y por su cabellera, mala disciplina, ¿no? Sí, también su pelo capriz que usaba. Bien, los Jaguares de Chiapas 2-2 con los, empatan a 2 con los Tigres. Campeones Tigres de la Universidad de Nuevo León. Las Chivas en el Jodequinielas ganan 2-1 al Cruz Azul. Sí. Que la verdad este partido, ya narramos ahorita un poco cómo estaba, pero lo que es la segunda parte, Cruz Azul se fue para atrás y Chivas adelante, adelante y adelante. Santos se despacha 3-1 al Puebla, que el Puebla no levanta. De hecho iba ganando el Puebla, ¿no? Sí, con un pequeño error que cometió Osvaldo Sánchez, pero pues después terminaron 3-1, que demuestra un claro dominio del Santos en casa sobre el Puebla. Que Santos, por cierto, sigue de líder, super líder general. San Luis empata 0 a... Los últimos 3 partidos de la jornada, San Luis, Pachuco, sí. Atlante, Atlas y Pumas contra Tecos, señores, no se perdieron de nada, absolutamente de nada. Así es. Ya tenía mucho que no veía que 3 partidos terminaran 0-0 y bastante, bastante malos. 6 horas para el olvido, entonces. Exactamente. No, yo creía que los clásicos Atlante Necaxa ya se habían terminado, siguen. Bien decían que no hay nada mejor para dormir a tus hijos que ponerle un partido de esos. Sí, exactamente. No sé, ejemplificar el Pachuca. No tanto el Pachuca San Luis, no, pero imagínate un Atlante de San Luis, un Jaguares contra Querétaro. Un Tecos Querétaro. Genial. Ah, bueno, pues bueno, vamos a música. Esta canción viene en el soundtrack de Halo, la parte 2. La canción es Blow Me Away. Es Breaking Benjamin. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. No te pierdas todos los miércoles. Oye, ¿esto no es gusto? No, digo, estamos en el 2012. Creo que me excedí. Subí hacia el tiempo, no dejé nada, güey. Viajes en el tiempo. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Solo aquí en Radio Cusey. Cusey Network Radio. Bien, seguimos aquí en Pupilas Deportivas. Señor, ya tenemos aquí listos los partidos de la siguiente jornada. Que inician el viernes 16 de marzo. Los Tecos reciben al Morelia. Mi augurio, que los Tecos saldrán con una patada en el trasero de su casa. Así es que Morelia... Exactamente, Morelia que viene pues buen paso, segundo general de la tabla. Creo que viene dolido por una derrota, los Tecos que ni fu ni fa. Así es que yo voy Morelia en este asunto. El sábado a las 7 de la tarde en el Corregidora de Querétaro, unos Gallos Blancos surgidos de puntos y arañando la salvación se enfrentan al auto increíble de las Chivas del Guadalajara, que pues va a ver si puede ligar su cuarta derrota, su cuarta victoria. Pero también tomamos en cuenta de que Chivas tiene partido a media semana, así es que esperemos que no se merme tanto la condición de los jugadores del Guadalajara para este partido. A las 9 de la noche el mismo sábado, Cruz Azul recibe a Santos Laguna, que el Cruz Azul pues viene de derrota, el Santos viene de una victoria de 3-1, así es que se pone interesante. Partido cerrado, no se espera. Sí, como es de esperarse, tal vez terminarán empatados como es costumbre para el Cruz Azul en casa. A las 9 de la noche también, Pachuca recibe Atlante en... Partidazo asegurado. Exactamente. Partidazo. A las 10:45 el Atlas en el Estadio Jalisco recibe a los... ¿Sí? Me viene a esa hora. Ah, aunque me parece que es la transmisión de... Viene como transmisión de Galavisión. Ah, ok, entonces va a ser repetición. ¿Va a ser la repetición? Va a ir solo por Sky ese partido. Así es, ser. Atlas recibe a Jaguares de Chiapas porque me lo están marcando como... Que se va a ver en Galavisión. Sí, va a ser la repetición. Si no, pues el Atlas empieza a jugar siempre 8:45. Así es. Ok, a las 2 de la tarde del domingo, Puebla recibe... ¿A las 2 de la tarde? Qué extraños, qué horarios tan extraños. Vaya, güey, que está extraño, ¿no? Era una broma. Exactamente. Puebla recibe a San Luis. Partidazo también. Otro partidazo, señor. Así es que esperemos un 0-0. Fíjate que ahí sí voy Puebla, que por fin pueda ganar en casa. Pues ojalá para los camoteros se les haga, porque los guerreros de San Luis, pues, te creo, vienen de otro aburridísimo empate. Así es que para ellos cualquier... Para ellos cualquier... Duelo punto, de bueno, media tabla. Sí, así es que sí, ¿qué sí podríamos esperar? Bien, el Toluca recibe al Monterrey a las 2 de la tarde y a las 6, horario estelar. Televisora mexiquense va a estar bastante, bastante feliz porque se enfrenta a América contra Pumas en el Estadio Azteca. Así es que vamos a ver el clásico. ¿Cómo pondría? Pues el segundo, después de Chivas, es el segundo clásico con importancia para el América ante los Pumas. Que de hecho dicen que no es clásico, lo minimizan, dicen que no es clásico. Pero bueno, si desde Fuerzas Básicas te están diciendo que es un rival odiado a muerte, futbolísticamente hablando, no sé por qué no lo quieren tomar como un clásico. Exactamente. Bien, pues esa es la jornada para la siguiente semana. Nuestra quiniela, no, no es cierto. Ya no hemos hecho quiniela, ¿verdad? No, no hemos hecho, hay que hacer una. Vamos haciendo una quiniela. A ver, vamos repasando los partidos nuevamente. Ok, a ver, déjame. El del viernes ya no viene, pero ese seguramente va a perder el Tecos. Ese, exactamente. Ese ya lo tomamos por comodín, eso no importa. Querétaro-Guadalajara, yo voy con que el Querétaro no mete las manos y gana Chivas. Chivas. Las Chivas, pues están compradas. Cruz Azul contra Santos Laguna, empate. Empate, perfecto. Tigres contra Tijuana. Van de... Voy en Tigres, el volcán. Van en el volcán. Tigres, Tijuana, yo voy con los Xolos. En estos de los juegos que digo, nomás porque no pueden perder los dos, pero viene Pachuca Atlante, juro, un 2-1 a favor Pachuca. Pachuca Atlante, sí, va a ganar el... Un Atlas contra Jaguares. Ay, voy a darle el voto de fe a los Zorros. Sí, porque en casa son los reyes del empate. Exactamente. No, yo sí pongo que ganan, que por fin gane el Atlas. ¿Gana el Atlas de local? Sí, sí. Tiene que ponerle trabas a Tecos, porque Tecos, sinceramente, ya huele a segunda. Yo le doy empate. Puebla contra San Luis. También voy porque gana Puebla. Toluca, Monterrey. Voy Monterrey. Y finalmente América Pumas. Voy Pumas, favor Pumas. Fíjate que aquí sí. No jugamos ganagol, no jugamos pregol, pero sí pongan a las tres, porque conociendo a cómo juega el América, el árbitro número 12 o el jugador número 13, que va a ser Televisa el árbitro, entonces van a malear ese resultado. Ok, señor, entonces vamos con información de la NFL. Claro que sí. ¿Qué minuto? Ok, entonces creo que acabamos de entrar a la sección Todo en un Minuto. Todo en un Minuto, perfecto. Ok. Bueno, pues en un minuto tenemos para decirles que la NFL hoy inicia el draft. Así es que el equipo más malo inicia, ahora sí que el más malo escoge primero según las reglas. Los Carreros de San Luis y después los Potros de Indianápolis. Exactamente. Peyton Manning, como dijimos, están peleándose por él. La semana pasada dijeron que, bueno, en días pasados estuvo en Florida. Como saben, hay dos equipos, Miami y Jacksonville. Digo... Tampa Bay. Pues creo que también Jacksonville, ¿no? Jacksonville, sí, también. Sí, Jacksonville. También. Hay tres equipos en Florida. Así es que pónganle serias... ¿cómo decirle? Serias... Eres aspirantes a que el señor Manning se quede en Florida. Aunque dicen los rumores que los Broncos de Denver están más cerca que... Exactamente. Nadie. En información de básquetbol, ayer iba a haber un partido bastante importante para los mexicanos, puesto que los Bobcats de Charlotte se iban a enfrentar a los Hornets de Nueva Orleans, donde milita Ayón, y en los primeros Eduardo Nájera, pero el segundo se lesionó, así es que no pudo jugar. Ayón jugó unos cuantos minutos, tuvo dos rebotes y solamente una canasta. Como también tenemos menos de un minuto para decirlo, el Hijo del Santo, en información de lucha libre, demanda Triple A porque se está usando su imagen para la venta del video de Triple Manía 17. Así es, bueno. Así es, pues. ¿Y lo que más nos espera, señor Mario? Ya estamos calentando motores. Exactamente, la Fórmula 1 inicia este fin de semana con la primera carrera desde hace mucho, mucho tiempo, que es Melbourne, Australia. Yes. Realmente ya se presentaron todos los equipos que hacían falta. El equipo Virgin termina convirtiéndose en Murusia, que era su principal patrocinador. De ahí en más, el Force India cambia de... No cambia totalmente, pero sí se da una reestructura con Malasia. Y pues desearle toda la suerte del mundo a Checo Pérez, que en su segunda temporada espera tener una gran actuación para poder moverse a un equipo que no sea, digamos, un equipo un poco más grande que aspire al campeonato. Porque seamos, de hecho sí, ha hecho pruebas con Ferrari, pero pues mucha gente lo ha hecho y no todos se quedan. Pues señores, fue todo por el día de hoy. Esto fue Pupilas Deportivas. Nos despedimos, el señor Ángel Ángeles. y Mario Javier González. Esta canción viene acerca de las declaraciones de la esposa de Buoso, que quemó a su esposo en Twitter, así es que hay veces que es mejor estar en silencio o de disfrutar el silencio que hacer todo un desbarajuste en Twitter. ¡Ay, Buoso, tan Buoso! ¡Nos vemos! Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is.

Radio. Castillo con tu vientre hasta que el sol.